días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Gallina Cacarea. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Hola María, hola Pamela. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, listos para este nuevo programa. Hoy con un tema que seguramente empecemos hoy, pero vamos a seguir hablando en otros programas. Y el título es Agroecología. Arrancamos así de una como para saber de qué se trata esta palabra. Así es, sí, vamos a charlar sobre este tema, sobre esta palabra que se escucha en muchos ámbitos académicos, de la política, de los movimientos sociales. Y vamos a arrancar haciendo una pequeña reseña histórica de la idea de la agroecología y cómo fue cambiando de forma hasta ahora, que es, como dije, un concepto usado por una gran diversidad de sujetos de la sociedad, tanto en Argentina como en los otros países de América Latina y del planeta. Y bueno, para eso lo que decía, una pequeña línea histórica. La agroecología empieza a hacerse fuerte en el trabajo de algunos movimientos, de algunas ONGs que trabajaban en Centroamérica, en el norte de América del Sur también, que trabajaban con organizaciones campesinas, que trabajaban pensando algunas cuestiones tecnológicas, algunas tecnologías apropiadas, era el concepto en ese momento. Y lo interesante del crecimiento de este concepto fue que fue siendo tomado como propio por los movimientos campesinos de América Latina y en parte la organización campesina indígena más grande del mundo, que es la Vía Campesina Internacional, que de la que estuvimos hablando en programas anteriores y que vamos a volver a mencionar. Y otro hito en ese camino fue, también de la vía campesina, el concepto de soberanía alimentaria. O sea, como que se venía hablando de agroecología en términos de la producción a escala de la finca rural, a escala predial. Se fue pasando a la discusión más territorial y de la mano de la soberanía alimentaria se fue tomando el concepto de agroecología, de la producción de alimentos, pensando y repensando los sistemas agroalimentarios. En ese camino hubo algunas idas y vueltas. Por un lado, hubo una... Algunos estados de algunos países o de algunas regiones de algunos países fueron tomando como propio el concepto de la agroecología y de la soberanía alimentaria también, pero bueno, hoy estamos hablando específicamente de agroecología, y lo fueron convirtiendo en políticas públicas. Eso que es lo que estamos viendo hoy en Argentina a partir de la Dirección de Agroecología, de posgrados en agroecología, de proyectos de ley de agroecología, de fomento en algunas provincias, como en La Pampa, Misiones y otras. Bueno, este camino de la agroecología en la política pública, con todas las conflictividades que aparecen cuando se empieza a trabajar la dimensión política de un concepto. Y ahí también, en esos espacios de discusión política, no solo de políticas públicas, sino de políticas en general, de políticas de los movimientos sociales, dialoga el concepto de agroecología, como decía, con el de soberanía alimentaria, bien con otros que están más institucionalizados, como es, por ejemplo, la educación, como es, por ejemplo, los sistemas de salud. Y lo que trabajamos a territorio, los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que es algo que no se lo escucha nombrar tantas veces como antes, pero que está bueno recuperar, que es el desarrollo rural. El desarrollo rural tiene muchas formas, ha sido discutido en muchos ámbitos del Estado y de las organizaciones de la sociedad, y hoy, esto es una opinión mía, digamos, o sea, es una opinión que estoy dando yo, no es que yo inventé nada, sino que me hago eco de que en los mundos del desarrollo rural, la agroecología y la soberanía alimentaria tienen mucho para decir, y si se pueden trabajar en los territorios a partir de lo que ya está desarrollado y tomando los desafíos de los problemas de la realidad para adelante, entendemos que se pueden hacer muchas cosas. Argentina es un país muy grande, es un país muy diverso. Pensemos en el noroeste, en el noreste. Mandamos saludos a los compañeros que nos escuchan desde Misiones, que nos escucharon el programa anterior, por ejemplo. Si pensamos en la Patagonia, si pensamos en lo periurbano, en cada lugar hay personas viviendo y produciendo en el campo, produciendo alimentos e intentando encarnar el concepto de la agroecología en lo cotidiano de su trabajo y de su producción de alimentos. Sabemos que estamos en una situación de crisis múltiple, tanto en Argentina como en otros países y a escala global: crisis climática, crisis económica, crisis alimentaria específicamente, crisis ambiental, de pérdida de diversidad, crisis en la calidad y el acceso al agua y demás. Y tanto la agroecología como la soberanía alimentaria son conceptos que encarnan propuestas concretas. Cuando escuchamos en algunas discusiones políticas queremos propuestas, bueno, acá en el mundo de la agroecología hay propuestas desarrolladas desde rincones de los territorios del país, y que la invitación de quienes trabajamos estos temas es a prestar atención, a escuchar. Y bueno, el programa de hoy y estos programas tienen que ver con eso, con escuchar voces que quizás no están reflejadas todo lo que deberían estar en los ámbitos de los medios masivos, de los espacios académicos, de los espacios de investigación y demás, pero que sin embargo tienen mucho para decir y muchas propuestas, como dije, muy concretas para salir de esta crisis tan compleja en la que estamos. En las que estamos metidos y metidas. Aunque algunos quieran negarlo, ¿no? después pensaba como cuestiones que seguramente vamos a abordar con nuestra entrevistada del día de hoy, que tienen que ver con cómo a veces hasta empresas multinacionales toman el concepto y cuánto se vacía de contenido. Pero bueno, lo debatiremos seguramente, sí, con nuestra entrevistada. Y también vamos a escuchar, Fer nos hizo toda la introducción, que está buenísima. La idea es, como siempre, escuchar distintas voces a través de la entrevista y a través de los audios que nos van compartiendo distintos compañeros y compañeras de otros territorios. Así que, bueno, les invitamos a no irse y vamos al primer tema musical. Va volando mi pañuelo tras un galope serrano, va volando mi pañuelo tras un galope serrano, por el caminito que va pa'l norte, allá en el confín puntano. Por el caminito que va pa'l norte, allá en el confín puntano. A mi frente se divisa inmensa mole azulada, es el imponente come chingón con sus crestas escarpadas. Es el imponente come chingón con sus crestas escarpadas. Serranías encantar, aire, verdad y pureza. Quien no conoce San Luis no sabe lo que es belleza. Me gusta el aire serrano y para eso soy puntano. Y allá va la otra. Por carpintería, galope hasta cortadera, por carpintería, galope hasta Cortadera. Me quedé extasiado en los papagayos con su encanto de palmera. Me quedé extasiado en los papagayos con su encanto de palmera. Si digo que Piedra Blanca parece un reino celeste, yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Cada borde del camino trae una nueva emoción. Cada suspiro del pecho le da vida al corazón. Me gusta el aire serrano y para eso soy puntano. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, acabamos de escuchar Caminito del Norte, del Checho Arancibia Rodríguez, sobre todo haciendo memoria de las fiestas patronales de Merlo, que bueno, convocan y convocaban antes a más gente de la zona. Bueno, acá con nosotros está nuestra invitada, que es Sandra Clemente, es directora de la Diplomatura de Agroecología de la Universidad de los Comechingones actualmente. Ya van dos cortes completas y preparándose para la tercera. Así que Sandra, buenas tardes. Te dejo para que te presentes brevemente. Buenas tardes, María Belén, Fernando y Pamela. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta el formato, me encanta estar en la radio y este programa me parece que puede servir para visibilizar temas vinculados tal cual comentó Fernando y para también ir avanzando. Todo suma en lo que hace a la visibilización de los problemas del ámbito agrario, campesino y también, bueno, extensivamente al área educativa, política y demás. Bueno, yo tengo un recorrido bastante largo y en estos momentos estoy muy contenta porque esta semana desarrollamos las primeras jornadas de agroecología en esta región de Comechingones, con un módulo presencial, con estudiantes de la carrera y también algunos externos, junto con el ingeniero César Gramaglia, que él es extensionista del INTA de Villa Dolores. Hacemos un recorrido, pero fundamentalmente es una parte práctica para la preparación de insumos, para la integración de temas, para ver en estos faros agroecológicos, como uno de ellos es el emprendimiento Atahualpa, que es posible cultivar de manera amigable con el ambiente. La palabra amigable parece vacía, pero no, quiere decir con el respeto a la naturaleza, con el respeto al monte nativo, y no monocultivo, sino un conjunto de especies que se interrelacionan con la vida del suelo, con toda la biodiversidad que hay en los alrededores. Así que en principio tenemos ese tema. A continuación, el día jueves a las 17 horas, están todos invitados. Va a ser el primer acto de entrega de certificados a 29 estudiantes egresados de la primer cohorte de la carrera. Otro tanto va a suceder el año que viene, en los primeros meses del año, con el segundo grupo de egresados, otro tanto, otra cantidad, y lo quería remarcar porque no es habitual, suele suceder que la carrera culmina con la parte de desarrollo de las sesiones y las clases. En este caso, paralelamente van preparando y trabajando con vínculo con un tutor en su trabajo integrador final. Y esta etapa de cierre suele ser compleja y no es habitual que culminen favorablemente tantos estudiantes al mismo tiempo, estudiantes de diferentes carreras, porque esa complejidad que tiene la agroecología, que es práctica, impulsa los movimientos y parte de lo que dijo Fernando, y también está respaldada por resultados y conocimientos de décadas en que trabajan investigadores, todo ese conjunto da una complejidad que en este caso, bueno, culmina con ese festejo nuestro jueves en la Universidad de los Comechingones a las 17 horas. Así que, bueno, yo me considero agroecóloga y estoy orgullosa de eso, de armar redes, de vincularme con pioneros, con profesores, mis profesores, luego colegas, y esto está creciendo en esta región de Comechingones. Ay, Sandra, de todas las cosas, bueno, dijiste un montón de cosas que está bueno retomar. Me parece, por un lado, también es la idea de este programa poder mostrar las cosas que se hacen en este territorio, y en ese sentido, bueno, es muy importante que quienes vivimos en Merlo y en la región tengamos esta posibilidad de estudiar formalmente la cuestión de la agroecología, eso por un lado. Por otro lado, pensaba, ¿no?, La agroecología, como decía Fer antes también, viene a ponerle un nombre a prácticas ancestrales, ¿no? A prácticas de familias campesinas, familias indígenas, ¿no? Y de alguna manera se hace síntesis con ese concepto. Y en ese sentido también preguntarte cuál crees que es la importancia que tiene la vinculación entre la academia y las experiencias concretas. Sí, en mi caso particular y el de varios colegas, consideramos que el trabajo desde la academia en investigación y en extensión tiene que estar al mismo nivel que el trabajo que realizan los campesinos, los agricultores y todos los emprendedores en el campo, para que haya un intercambio de experiencias, un intercambio de esos saberes transgeneracionales, y vamos al rescate porque son valiosos. Y respecto a eso, por un lado preguntarte qué emprendimientos o qué zona concretamente van a visitar, ¿y cómo ves la zona y el territorio nuestro respecto a potencialidades, debilidades, cosas para mostrar, integraciones? Uh-huh. Bueno, como comenté anteriormente, el día martes vamos a estar en el emprendimiento Atahualpa. Es un grupo de muchachos que está trabajando hace aproximadamente 3 años y comercializan en la feria, en la plaza Franca. Uh-huh. Sí, en la plaza acá en Villa de Merlo, y producen todo tipo de hortícolas, además de tener el cultivo de el monte frutal de nogales. Luego vamos a estar en un emprendimiento que pertenece a la organización Darío Santillán, eso es el día miércoles. Y el jueves por la mañana vamos a estar en la Casa de Semillas, de cortaderas. Bueno, nos vamos a reunir en el espacio que ofrece la Casa de Cultura. Y ahí vamos a realizar mucha práctica, algo necesario, porque bueno, no aclaré que la carrera es virtual, y después quería tener unos segunditos para comentar los convenios y los alcances latinoamericanos que tiene, porque su desarrollo es virtual. Y podría después comentar a qué se debió esta necesidad o esta apuesta a una carrera de ese tipo virtual. Luego, la región es una región privilegiada, y como todo proceso que está en sus primeras etapas y se está iniciando, no sé si hay debilidades, pero sí, todos estamos dando los primeros pasos en educación, los técnicos, desde el INTA, desde el INAPSI, todos estamos dando los primeros pasos y en la conformación de redes. Y lo más llamativo que yo veo es que, más allá de todas las dificultades y problemas que se viven a nivel local y a nivel de país, genera entusiasmo. Y cuando uno va a visitar un emprendimiento, nos abren las puertas con una sonrisa, orgullosos de compartir todos los resultados y todo lo que está sucediendo y que pudieron experimentar también mediante el cultivo. Bueno, hablando de cultivos, pero también se contempla la integración animal, ¿eh? Son emprendimientos mixtos. Yo te quería preguntar sobre eso que anunciaste recién, sobre las características de la Diplomatura de Agroecología uh-huh. de la Universidad de los Comechingones en la que trabajás. Adelantaste algunas cuestiones de qué es virtual y eso también sabemos que ha permitido que la curse gente de muchos lugares y que tenga la posibilidad de formarse en agroecología. Quería que cuentes un poquito eso y si va a haber nuevas cohortes, si están en inscripción o cómo es eso, por si alguien que le interesa. ¿Viste cómo son estas cosas? La gente se va enterando de las cosas cuando ya están sucediendo. Sí. Y como dijimos, hay interés y quizás y algún oyente, oyenta. Bueno, algunos datos. Bueno, cuando comenzamos hubo un montón de consultas y al día de hoy, este es el tercer año consecutivo desde que iniciamos todo el proceso, en la base de datos hay más de 800 personas que en algún momento han preguntado por la carrera, por lo cual más de 40, 46 en la primera cohorte y otro tanto en la segunda se inscribieron con muy bajo porcentaje de abandono o como se dice en el ámbito educativo de desgranamiento, en el primer caso menor al 10% y luego, bueno, 15% aproximadamente. Y estudiantes de la región, aproximadamente un 30% de estudiantes de la región, de San Luis y desde Córdoba, y luego de diferentes provincias, Misiones, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, de las provincias patagónicas. Bueno, y por otra parte, este alcance latinoamericano que se le pudo dar a partir de los convenios firmados, acuerdos con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y con la Sociedad Argentina de Agroecología, se le pudo dar alcance latinoamericano. Entonces, hay algunos egresados y otros en curso de lograrlo, de Honduras, Ecuador, El Salvador, Chile, Brasil. Y entonces, lo que yo comentaba en otros encuentros es que más allá de ese objetivo inicial y propuesta de los docentes, lo más rico que tenemos es el caudal, el grupo de estudiantes que pueden conocer realidades de otras provincias o de otros países. Y entonces superó las expectativas y no solo depende de lo que le podamos transmitir. Quería aclarar que esto del convenio con la Sociedad Latinoamericana de Agroecología incluye que hay docentes, docentes de la SOCLA, de la Sociedad Científica Latinoamericana, como el doctor Miguel Altieri, Clara Nichols, la doctora Marina Sánchez de Prager, Inés Gazzano, Peter Rosset, bueno, todos investigadores científicos y pioneros en temas de agroecología de distinta índole, dado que las dimensiones que abarca son variadas. Sandra, retomo un poco lo que hablábamos en el primer bloque respecto a, bueno, pienso todo el tiempo que lleva construir un concepto como es la agroecología, no muchos años de práctica, bueno, para después conceptualizar, y muchas veces el mercado o las empresas, las multinacionales, lo toman rápidamente, ¿no? Y de alguna manera pienso inclusive en el ámbito de los alimentos saludables, orgánicos, ¿no? Cómo el mercado rápidamente tomó el nombre, le puso etiquetas verdes, ¿no? Y siguen siendo alimentos industriales. Bueno, y lo llevo al ámbito de la agroecología y en este sentido preguntarte tu reflexión acerca de cuál crees que es el planteo profundo, estructural, más político que nos aporta el concepto de agroecología. En principio sucede eso que dijiste porque es tendencia. Es tendencia todas estas temáticas. ¿Por qué? Porque la alimentación saludable comenzó a ser preocupante en esta última década, mucho más en pandemia. El cuidado del ambiente, todo eso hace que sea tendencia. No son modas, es tendencia. Que haya cooptación de conceptos, a veces es para bien, pero en realidad para bien de ellos, ¿no? De estos grupos de la agricultura extractivista, pero en otros casos incluso sucede que confunden y desprestigian a la agroecología y a las prácticas y a los agricultores que hacen agroecología. Entonces, la realidad es que en principio desde lo técnico productivo es importante las prácticas que proponen. Cuando digo para bien, bueno, puede estar bueno que digan estos sistemas de monocultivo contaminantes no se pueden sostener en el tiempo y podríamos hablar de cultivos de bio, bio esto, bio lo otro, o de producciones bio, en una palabra, verdes, ¿sí? En principio está bien esa preocupación y querer intercalar o combinar cultivos o mejorar un poquito el diseño, pero ya sabemos que eso no alcanza. Entonces se distorsiona porque los resultados en la salud de esos cultivos, o sea, lo primero que sucede es que no tienen el concepto de salud, sino el concepto de enfermedad y controlar. Desde lo político me estaría quedando por decir que en la medida que se vean resultados y que la comunidad acompañe y todos sumemos nuestros esfuerzos y nuestras energías, vamos a también estar acompañados, como está sucediendo desde la Dirección Nacional de Agroecología. Excelente. Gracias, Sandra, por la claridad, por la síntesis. Le pedimos que sea breve para entrar en el programa y cumplió perfectamente. Gracias a ustedes. Mi opinión es que son fundamentales los espacios educativos y los espacios de intercambio. También sabemos, quienes hemos cursado en distintos ámbitos, cómo se va haciendo red a partir de los espacios de formación, así que agradecemos eso. Yo quería decir que la Universidad Nacional de los Comechingones, con su rectora y el equipo del Instituto de Investigaciones IEDES, del cual forma parte de la carrera, nos dio un impulso enorme, y a todo lo que conté se suma un convenio que acabamos de firmar con la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, eso nos fortalece para continuar y lo que esperamos, lo esperable es que el año que viene se vuelva a dictar, lo haremos con tiempo en cuanto a la difusión para que se puedan sumar, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Antes del siguiente bloque, que vamos a cumplir con lo prometido de escuchar distintas voces hablando de la agroecología, vamos a escuchar un tema musical. Thank you. Escuchábamos del Chango Espasiuk, Infancia, una hermosa pieza musical. Y lo que vamos a hacer en el bloque que nos queda de este programa sobre agroecología es escuchar algunas voces de compañeros y compañeras de distintos lugares y que trabajan la agroecología desde distintas perspectivas. Así que, Pame, ¿tenéis algo ahí para que escuchemos? Tenemos algo, y en este caso viene del territorio de La Rioja. Y bueno, lo escuchamos y después comentamos. Soy Claro Roberto Romero, vivo en Valle de San Isidro, en el departamento Independencia, provincia de La Rioja. Mi organización de base es el Centro Vecinal La Torre y somos parte del MOCAYAR, Movimiento Campesino de los Llanos Riojanos. La agroecología es para nosotros la transmisión de un saber que nos une con nuestra tierra, saber transmitido por nuestros padres y abuelos. Es nuestra producción que nos da nuestro alimento diario y saludable. Es poder entender que todo no es comercio y negocio. Es entender que nuestra tierra nos provee de todo y sobre todo enseñar que nuestras semillas son vida, que lo tenemos todo valorando lo que nos toca y esperanzándonos en un mundo mejor, más justo y solidario. En fin, la agroecología es vida, es solidaridad, es soberanía alimentaria. Bueno, hermoso y clarísimo el audio de Claro, ¿no? Justamente. Hablaba, me quedo con esa última frase que sintetiza: la agroecología es vida, es solidaridad, habla de la esperanza también, habla de el saber que nos da la tierra, y no todo es comercio, dice, ¿no? Como justamente para los campesinos, las campesinas, la agroecología es la forma en que viven, ¿no? En que entienden, en que se vinculan con la naturaleza y con otras personas también. Así es, sí, muy claro y muy, muy abarcador de la mirada y muy preciso con la palabra, así que genial. Tenemos otro audio para compartir también desde La Rioja. Vamos a ver. Buenos días. Mi nombre es Emma Nieto. Pertenezco a la Organización de Mujeres Campesinas Organizadas de la localidad de Chañar, Departamento General Belgrano, provincia de La Rioja. Me dedico a la producción, sobre todo caprina y de ganado mayor. Para mí la agroecología es la producción de alimentos sanos para el consumo de la población y para el consumo propio. ¿Qué implica esto para mí? Es el cuidado de la tierra y el agua, que estén libres de elementos tóxicos, contaminantes, en el caso de las frutas, verduras, y en el caso de los animales también, que los animales sean alimentados con pasturas naturales, no con los feedlot y todo eso que se está usando mucho últimamente. Para mí es eso la agroecología, la producción de todos los alimentos y derivados de toda esta materia prima que nosotros producimos en el campo, libre de elementos o contaminantes, tanto desde el comienzo, ¿no es cierto? O sea, desde que nosotros comenzamos a manejar el tema de la tierra para producir, desde ahí, desde ese nacimiento de las plantas, de los animales, tener ese cuidado de no contaminar con elementos tóxicos. Escuchamos a Emma Nieto, también riojana, que es una mujer histórica de los encuentros campesinos de la época de Mira Díaz de los años 90. Así que bueno, también agrega algunos ingredientes a todo lo que dijo su compañero riojano, pero bueno, va en el mismo sentido y, como decía Fernando, nos da esperanza saber que hay gente que todavía produce con conciencia y para para que todos podamos tener alimentos mejores. Exacto. Y hablando, estos días es el Día de la Soberanía Alimentaria, ¿no? Así que también mencionábamos lo vinculado que está la agroecología con la soberanía alimentaria. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tercer audio. En este caso es de un grupo que tiene huerta y que tiene comedor, que se llama Juanito Laguna, el comedor, y son de Berisso. Y bueno, compartimos también la experiencia de las compañeras. Agroecología para el grupo es la forma de cultivar las verduras sin usar agrotóxicos, sin usar contaminantes, sin usar agroquímicos. Solo usamos algunos purines para alejar a los bichos que se comen las hojas, ya que en el espacio la mayoría del cultivo es verduras de hojas y algunas tipo remolacha. Y bueno, eso es lo que más se cultiva. Se usa también purines caseros que con productos o con plantas que tenemos en el lugar o traemos del barrio como paraíso o se elabora como el ajo con alcohol o ceniza con jabón blanco. También se hace asociación de los cultivos para poder lograr un mejor rendimiento en la huerta. Variedad de coloridos. Bueno, también solo se cultiva en dos temporadas para poder permitir que la tierra tenga su tiempo de descanso. Como se trabaja para lograr una producción de autoconsumo, la venta en el barrio y la elaboración de comida en los espacios, cuidando la salud, lo mejor posible es que tratamos de cuidar el cultivo. Y apostando a la soberanía alimentaria, creemos que usando lo más posible los purines, vamos a cuidar la salud de los vecinos y nuestra salud. Bueno, este tercer audio de la compañera de Berisso nos refleja también la importancia que tiene en este modo de producir desde la mirada agroecológica, cómo se prioriza la salud, ¿no? La salud de la tierra y la salud hacia las personas. Así que bueno, muy importante. Bueno, y siguiendo con la salud y volviendo a nuestra zona, queríamos contarles un evento que hubo el domingo pasado, que es la inauguración del almacén rural agroecológico llamado Semillando. Bueno, está a cargo de Sara Carracedo, que en vez de mandarnos un audio nos mandó un escrito, así que lo vamos a leer. Bueno, el almacén, repito, rural agroecológico, está ubicado dentro del hostel La Colmena, en Cortadera sobre la Ruta 1, acá en San Luis. El almacén surge desde la necesidad de tener un espacio de cercanía que ofrezca alimentos saludables. De allí nace la idea de vincular las intenciones y necesidades de la zona. El espacio intenta entonces, por una parte, establecer lazos entre pequeños productores agroecológicos de cercanía con personas que desean y buscan alimentarse de una manera más saludable y consciente. El objetivo del almacén es ser un facilitador entre las dos partes. De esta manera buscamos fortalecer y generar nuevas formas de interacción entre lo que necesitan unos y lo que ofrecen otros. La idea de crear un nuevo punto de encuentro en la zona que beneficie a todos tanto el productor local, que cuenta con un nuevo espacio donde exponer su trabajo y producto, como el consumidor, que obtiene la posibilidad de obtener alimentos cerca de sus hogares, además de saber cómo fueron elaborados y por quiénes. Esto, creemos, que propicia una sinergia positiva que fortalece la relación y que es fundamental para que los sistemas agroecológicos sigan creciendo, mejorando la calidad de vida de todos los más involucrados. Más agroecología y mejor vida para todos. Por otra parte, sentimos que el hecho de estar ubicados dentro de un hostel ayudará también a fomentar el consumo agroecológico a aquellas personas que quizás aún no conozcan de la gran cantidad de beneficios que conlleva la alimentación agroecológica. Buenísimo, muy claro también, poniendo el énfasis en algunas cuestiones particulares de este territorio que es el Valle del Conlar, el corredor de los Comechingones, como es esto último que decía, lo del turismo. Y también esta cuestión que la hemos charlado algunas veces en reuniones en el campo, de lo fácil y lo fructífero que es el diálogo entre quienes vienen a vivir al campo por opción, que no tienen un origen campesino, pero que lo eligen y lo logran plasmar en su vida cotidiana, la vida en el campo y la producción de alimentos, lo fácil y lo fructífero que es en algunos temas, como son lo productivo, con las comunidades rurales, con la gente que habita los pueblos de la región. Si bien puede haber algunas perspectivas distintas sobre algunas cuestiones de la vida cotidiana, vemos en los encuentros de semilla, de carpintería, por ejemplo, o en algunos espacios como fiestas, en el campo y demás, cómo cuando hay un objetivo común es más fácil ponerse de acuerdo, y cuando el objetivo común es la producción de alimentos y ahí está la fortaleza del conocimiento que tienen unos y otros, cómo se arman propuestas muy interesantes. Bueno, de paso contarles lo que fue la inauguración en la que estuve el domingo pasado, donde hubo un poco de todos estos ingredientes. Hubo música folclórica, vecinos, gente ligada a la agroecología, gente que recién empieza a comer un poco más natural, y presentaron también para todos al inicio la película El camino es la agroecología, donde también es un espacio como educativo de difusión de la agroecología misma. Por las conversaciones posteriores se ve que hay mucha gente que elige comer más sano, pero no conoce todas las dimensiones que implica la agroecología. Así que bueno, hubo folclore, comida rica y casera, charlas, y estuvo muy lindo. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Como decíamos al principio, vamos a seguramente hablar muchas otras veces sobre agroecología, porque es un modo de entender. ¿Nos quedaba alguna cosita más? Sí, nos quedaba una que también es esta semana, el viernes 13, o sea, el próximo viernes, va a haber acá en Merlo un tercer encuentro de semillas, saberes y sabores. Participan varias instituciones como la Municipalidad, el INTA, a través del Pro Huerta. Y básicamente empieza la mañana a las 10:30 con el intercambio de semillas y de plantines. Luego habrá una charla de bio preparados para plagas a las 11. A las 12, un armado de botiquín herbal a cargo de Leisa Koff, que se dedica y conoce mucho de plantas y medicina natural. 13:30, otra charla de huerta urbana en envases. A las 14:30, deshidratación de alimentos en cañizos. Luego, elaboración de conservas de tomate. Y para terminar, una actividad para niños que se llama El maravilloso mundo de las plantas. Así que bueno, eso es el próximo viernes, durante todo el día, en el barrio de Aval, en el espacio comunitario del centro de Aval. Muy interesante, muchas actividades y todas interesantes. Bueno, nos escucharemos el próximo programa. Esperemos que les haya gustado. Nosotros siempre aprendemos un montón y bueno, está bueno compartirlo eso. Saludos a quienes nos vienen mandando, nos escuchan y nos mandan mensajitos y nos alientan a seguir. Así que bueno, será hasta el próximo La Gallina Cacarea. Buen fin de largo. Nos vemos la semana que viene. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea.